Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, con mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana hay probabilidad de que caigan lluvias con un 75% de probabilidad, con temperaturas máximas de 46, mínimas de 35. Para el día miércoles, mitad de semana, máximas de 49, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 30% de precipitaciones. Para el día jueves se esperan máximas de 50 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 30% también de precipitaciones. Para el día viernes hay probabilidad de que caiga un poco de lluvia, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 46 grados, mínimas de 36. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Si quieren que me adelante un poquito para el día 14 de febrero para ver cómo va a estar, pues les informo que aquí el pronóstico nos dice, y puede cambiar, les aclaro, puede cambiar en el transcurso de la semana, que va a caer agua, nieve y que va a estar frío el 14 de febrero, ¿ok? Y de ahí en adelante pues esperan otros días más con nieve y con agua nieve, o sea que va a estar frío este 14 de febrero, o sea que el día 14 descienden las temperaturas y se viene varios días continuos de agua nieve o nevada o probablemente cambie, todo depende, ¿no?, de estos días, de cómo pues vaya a seguir el clima. Y bueno, amigos y amigas, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, oh, sin tu calor no te. We'll be right back.

doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just use your heart as a hand.

8 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Deme en un segundo que ya se me movió acá la información. Pero bueno, como ya les había comentado la mañana, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, a partir del 14 de febrero se vienen nevadas. Para los que estaban preguntando cómo va a estar el día 14 de febrero, pues va a venir con un poco de nieve, y de ahí en adelante toda la semana hasta el otro fin de semana va a estar pues cayendo un poco de agua nieve. Y bueno, la información de tecnología que les tengo es para todos los usuarios de iPhone, que se trata del misterio, el misterio iPhone le llaman, de las apps que desaparecen. Tal vez tú tienes un iPhone y de repente andas buscando una app y dices, ¿dónde está? Que no la encuentro, desapareció, ¿qué pasó? Bueno, cuando uno compra un iPhone y lo saca de la caja, está nuevecito, con las aplicaciones por defecto. Pero un mes después, seguro que la cosa pues ya ha cambiado y hay más apps que tú has bajado, que has instalado, etcétera, etcétera. Y si saltas a uno o dos años hacia adelante, tendremos segurísimo aplicaciones instaladas que hace meses, incluso años, que no las has abierto, pero que tampoco las desinstalaste, ¿no? Están ahí como los muebles, teniendo más polvo, ¿no? El iOS 11 lo sabe y por ello las hace desaparecer sin que tú lo notes. En Android es otra cosa, ¿no? Tenemos el Android y te dice estas aplicaciones no las has usado y te dice el tiempo, ¿no? Establecido, o si las usas constantemente, ya tú decides si las eliminas o no las eliminas. Acá iPhone parece que desaparecen. Ahora la pregunta, ¿es cierto? ¿El sistema operativo del iPhone y el iPad hace eso? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? ¿O que se las tiene guardaditas? Pues sí, es un truco que Apple implementó por primera vez en iOS 11 y que se llama desinstalar apps no utilizadas. Y bueno, esto lo hace para ayudar a los usuarios que tenían ya poco espacio en sus móviles o tabletas. Y en sí, pues es una función muy útil, ya que está diseñada para ayudar a liberar espacio en el dispositivo de manera automática, eliminando las apps que hace mucho tiempo pues que no se usa, ¿no? Eso sí, simplemente las desinstala, pero mantiene los datos básicos de estas. Y para hacerse una idea, por ejemplo, si tú tienes una app que te ocupa 500 megas, cuyos datos básicos pesan 8 megas y que lleva mucho sin usarse, pues la función de iOS 11 va a desinstalar esos 500 megabytes, pero no los datos básicos, de tal manera que basta con entrar a la App Store, bajarse de nuevo la aplicación que la función quitó y pues ya la tendrás igual que antes. Nada más te la desinstalas sin perder los datos, ¿no? No sé, se me hace como mucho atrevimiento. Igual me equivoco, ¿no? Yo sé que hay unas aplicaciones que uno baja y realmente no las usa porque nunca les dio uso. Pero hay unas aplicaciones que tal vez pues no las usas, no sé por qué razón, pero que sí son importantes y que después la vas a utilizar, no sé. Bueno, pues si funciona, si les ha funcionado, pues me imagino que no hay ningún problema, ¿no? Pero ahí se me hace como que es algo de tu privacidad, que tú decides si lo quitas o no, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo que tú puedes hacer también, desactivar la función para que no te lo esté haciendo, pues puedes entrar en los ajustes del iPhone o del iPad que tú tengas y vas a pulsar sobre el nombre del ID de Apple y eso te lleva a otro submenú. Vas a buscar la opción iTunes Store en la App Store más abajo y cuando estés en esa nueva pantalla vas a bajar hasta ver la opción desinstalar apps no utilizadas y si la ves activada pues nada más la desactivas, ¿ok? Y también puedes entrar siguiendo otra ruta, en este caso es de ajustes, general, almacenamiento del iPhone, quitar apps no usadas, activando, desactivando esta última y con ello pues ya no te desaparecerán más aplicaciones de repente, y ahí lo tienes, ¿no? Tal vez tienes alguna aplicación como muchos tenemos para aprender algo nuevo y de repente pues te acuerdas hasta el año, ¿no? De que, no terminé de estudiar esto, o hasta los dos años, y dices, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba? bueno, puedes ir a tu historial también de descargas y lo puedes buscar, ¿no? Pero ahora ya sabes por qué se desaparecen algunas aplicaciones en tu iPhone, si tú es que pues te estabas preguntando, ¿no? Y bueno, también les voy a hablar en otra información ya de pues de conociendo tu meta, que ya casi vamos a entrar esta clase acerca del tránsito intestinal, ¿ok? Y bueno, entramos ahora sí a la sección de conociendo tu meta. Y hoy les voy a hablar acerca de unos alimentos que te van a ayudar a regular el tránsito intestinal. Y esto es para todas las personas que sufren de estreñimiento o que sufren, pues, inclusive, pues, lo contrario, ¿no? Demasiado idas al baño, rápidas, ¿verdad? Entonces, hay ciertos alimentos que obviamente te ayudan a tener un mejor tránsito intestinal, y cuando uno está regular en ese sentido, pues se evitan muchas complicaciones como dolores de estómago, inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la papaya, tan deliciosa esta fruta, que también tiene un alto valor diurético, o sea que a las personas que quieren bajar de peso, pues les ayuda esta fruta, porque también te hace ir al baño si eres muy estreñido. Y aparte que tiene muchos nutrientes muy válidos para el tránsito intestinal, pues según recientes estudios, la papaya también previene el cáncer de colon, previene con el cáncer de colon. Así que pues la papaya, si a ti te gusta, pues ahí la puedes poner en tu lista, ¿no? Yo les he comentado que según el libro del metabolismo de Frank Suárez, nos habla sobre las frutas que tienen menos alto contenido de fructosa, ¿no? Que al final se convierte en azúcar en nuestro cuerpo. Las frutas que puedes consumir sin tener problemas, sin que se te dispare la glucosa, es la fresa y la manzana verde. Entonces, ya cualquier otra, pues aumenta un poco más rápido el nivel de tu glucosa. Te lo aclaro por si tú tienes problemas con tu azúcar y consumes la papaya, como ahorita te dije, pues para que lo tengas en contemplación, ¿no? Bueno, el otro alimento son las alcachofas, que contiene inulina, que es un tipo de fibra muy útil para que el intestino funcione correctamente. Entonces es un vegetal que te va a ayudar también con mejorar tu intestino, ¿no? Las judías verdes, que también nosotros les llamamos ejotes o chícharos, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra soluble al organismo, lo que se convierte en energía vital para el intestino. Y pues la cantidad ideal es de 250 gramos de judías verdes 3 veces por semana, así que eso sí lo pueden agregar a su lista o a su dieta, ¿no? El aceite de oliva, pues las grasas saludables en general y el aceite de oliva virgen en especial, favorecen el tránsito intestinal, y pues la mejor forma de consumirlo en lo que al tránsito intestinal se refiere es añadirlo a una buena ensalada que sea rica en fibra. De hecho, pues la recomendación es que así lo consumas en ensaladas, el aceite de oliva. Muchos lo usamos también para cocinar, pero para cocinar se recomienda, o bueno, es más recomendado el aceite de aguacate, o cuál es el otro aceite que soporta temperaturas muy altas. Bueno, el aceite de coco también, y se me va uno. Pero bueno, el arroz integral puede tener efectos laxantes y además también aporta minerales y vitaminas del complejo B. El arroz integral no es el blanco, ¿ok? El arroz integral es el que está de color café o el que viene combinado con arroz negro, amarillo, y etcétera, etcétera, ¿no? Ese alimento resulta ideal para combatir el estreñimiento, al contrario que el arroz blanco, que es astringente, y se recomienda tomar 3 veces por semana. De hecho, el arroz blanco, cuando uno tiene diarrea o los niños tienen diarrea, les dan, por lo menos en Sonora, les dan la agüita que sale del arroz blanco cuando lo estás cocinando, y eso ayuda a que se pare pues la diarrea. Ahora ya saben por qué, ¿no? Y bueno, los copos de avena, uno de los cereales integrales más ricos en fibra soluble. De hecho, lo recomendable es que todos los cereales que tomes sean integrales, porque cuentan con más fibra y con nutrientes. Pues la cantidad ideal de copos de avena es de 50 gramos al día. Y pues recuerden no agregarle el azúcar, ¿verdad? Y otra fruta, el kiwi, es una de las frutas más recomendadas para mejorar el tránsito intestinal. Su aporte de fibra es muy positivo. Además aporta vitamina C y se recomienda tomar 2 piezas de kiwi al día, y si es en el desayuno, pues mucho mejor. Las ciruelas pasas son una gran fuente de fibra y nutrientes. Con tomar 2 piezas al día también te va a ayudar a mejorar de forma notable su tránsito intestinal. Y las almendras, pues todos los frutos secos son ricos en fibra, pero las almendras son las que más fibras contienen. Después irán los pistachos, las nueces y las avellanas, saludables para favorecer el tránsito intestinal, pero hay que tomar estos frutos secos en pequeñas cantidades diarias, ya que su aporte calórico es muy alto. Así que ahí están, ahí les di varios, pues les podría dar más, como el aguacate, como los frijoles, como las naranjas, pero aquí me voy a quedar para que ustedes puedan recordar cuáles son los alimentos que pueden incluir en su lista del mandado o del súper, para que puedan ir pues agregándolo a su dieta. Con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Recuerden que entre más regular tengas tu tránsito intestinal, pues menos problemas vas a tener con tu estómago y también pues menos achaques también en tu cuerpo, ¿no? Porque recuerden que pues nuestro segundo, ¿cómo le llaman? Cerebro, viene siendo nuestro intestino, y entonces hay que cuidarlo muy bien y hay que evitar pues todas las cosas que lo agreden, principalmente pues ya sabemos la comida chatarra, la comida con grasas saturadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.